Amables oyentes, le damos una cordial bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Es una nueva semana, es un nuevo cometido, un desafío que tenemos para seguir estudiando la Palabra de Dios. Bienvenidos con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Tenemos que recordar, para no perder la idea, que durante todos estos meses estamos hablando acerca de reavivamiento y reforma. El concepto de reavivamiento es una idea de volver a entrar por un camino, reavivarse, como dice justamente la palabra, tomar unos nuevos senderos, pero eso conlleva también una reforma, un cambio estructural en correcto. Lo que quizás hemos venido haciendo durante toda la vida. Y durante esta semana vamos a hablar precisamente de la reforma. Y de la reforma. Hemos estado tocando varias semanas este concepto de la reforma, pero ahora en relación a los pensamientos, a tener nuevos pensamientos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero estoy complejo, estoy medio complicado, porque los pensamientos es una estructura que poco manejamos. Nosotros hablamos del cerebro, hablamos de la mente, hablamos del hipotálamo, escuchado por allí... Debemos recordar que los pensamientos son los que generan nuestras acciones. Y ahí está la situación. Primero están los pensamientos y después viene la acción. Entonces, es muy importante esto que tengamos presente, que debe haber un cambio en nuestra forma de pensar. Allí eso hará que nuestras acciones cambien también. Conversaba el otro día con un médico acerca de la mente, lo complejo que es realmente, porque genera justamente, es la actividad creativa de la mente, es el pensamiento, y se van haciendo complejos de relaciones, o sea, relaciones muy complejas que después nosotros, por alguna situación, recordamos algunas cosas o no las recordamos. Ahora, y aquí viene la base quizás de la conversación de esta semana, porque nosotros entendemos que gracias a la creación de Dios, nosotros tenemos una base de pensamiento que Dios ha colocado. Se habla allí de que en nuestra mente Dios colocó la base para que nosotros estructuremos y hagamos buenos pensamientos, pero el enemigo ha trabajado justamente para traernos cosas que entran por la vista, por el tacto, por el olfato, y van creando quizás algunos conceptos equivocados incluso de la relación que podemos tener con Dios. No podemos abstraernos de lo que nos rodea. Ahora, fíjate, el problema es que hoy día el bombardeo es tremendamente grande, y no de cosas positivas, desgraciadamente, porque la televisión, las revistas, lo que escuchas por la radio, generalmente hay un 90%, podríamos decir así, de cosas negativas. Incluso hay cosas positivas que a veces la televisión lo saca porque no tienen tanto rating. Claro. Entonces van dejando solamente aquello que la gente le gusta, y la gente se va por lo más fácil, por lo más sencillo, en fin. Creo que vamos nivelando hacia abajo. En lugar de tratar de subir, vamos nivelando hacia abajo. Entonces, y el cristiano no está libre de esta influencia. Si nosotros no logramos poder hacer un filtro, vamos a caer en lo mismo. Claro. Entonces tenemos que tener cuidado en este sentido. El otro día conversaba con una persona, me decía, mira, hay una ficha que leí, bien interesante. Llegaba una persona a un lugar para pedir una película, entonces le decía, sabe que necesito una película de acción, de guerra, de muerte, de sexo, todas esas cosas. Ah, pero solamente necesita sintonizar la noticia, le decía. Y cuando uno mira y analiza, efectivamente las noticias nos dan un cuadro bastante devastador de que quizás es la realidad, pero con el enfoque que el periodista coloca, y eso va grabando en nuestra mente algunas situaciones bastante desastrosas también, que van minando este concepto de una mente pura, una mente dedicada a contemplar a Dios. Ahora, la mente importa, dice el autor, un autor, y ese autor nos lleva a 2 Corintios 5:17. Segunda Corintios 5:17, Pablo está hablando a la iglesia de Corinto. Recuerde usted que la primera carta fue una carta muy dura de reproche, la segunda ya es un poquito más tranquilizadora, y en esta segunda carta Pablo incluso les dice, mire, estuve apenado por lo que le escribí la primera carta, pero estaban ustedes un poquito desviados de algunos conceptos. Ahora, qué bueno que ustedes la recibieron y cambiaron. Entonces, él les dice aquí, en una forma muy sencilla, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí viene un concepto muy bueno, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire qué bonito lo que dice Pablo a estos amigos de Corinto, y yo creo que nos dice también a nosotros, somos nueva criatura, o sea, una creación nueva, una cosa creada, una criatura, o una nueva creación. Y aquí está el concepto de justamente que la mente debe tener una nueva creación, debe ser transformada a una nueva criatura y e impulsada justamente por el amor de Cristo. Fíjate, hay una ley en la naturaleza intelectual y también espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante la contemplación. Cuando uno contempla algo, mira, empieza como a aparecerse, empieza a identificarse. Ahora, la inteligencia se adapta en forma gradual a los asuntos en que se ocupa. Jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, bondad y verdad. Y este es una es algo que no podemos negar. Ahora, tenemos que reconocer que solo la gracia de Dios puede elevar al hombre. Si depende de sus propios recursos, no cabe duda de que su conducta empeorará inevitablemente. No va a poder hacer otra cosa. Entonces, tenemos que tener presente esto. Esto se cumple y se cumple en todos. Ahora, lo interesante es que Pablo lo reafirma este concepto en el capítulo 3, segunda carta, versículo 17-18, porque... ¿Segunda carta a quién? A los corintios, ¿no es cierto? Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor allá hay libertad. Mira lo que dice el 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, ¿cómo puedo yo transformar mi mente? ¿Cómo puedo cambiar mis pensamientos? ¿Cómo puedo ir a pensar cosas buenas cuando mi mente me lleva a situaciones equívocas? Mirando, ¿no es cierto?, a cara descubierta como un espejo. Lógicamente ahora Pablo está diciendo, mira, ahora es un espejo, porque tienes todavía el impedimento que estás viviendo en un mundo contaminado, pero un día este mirar va a ser sin ningún impedimento. Correcto. No como espejo, sino será real, porque estará la perfección en nosotros. Ahora, que Dios nos ha dado. Creo que es importante también, de acuerdo con lo que leíste ahí en el verso 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Tenemos que subrayar esta libertad. Es libertad y no libertinaje, porque hoy día, desgraciadamente, se confunde la libertad con el libertinaje. Yo puedo hacer cualquier cosa, pero resulta que ese cualquier cosa, esa libertad que yo creo, pasa por sobre tus derechos y sobre los derechos de todos los demás. Eso no es libertad. Entonces tenemos que entender bien, aquí no está hablando de libertinaje, está hablando de la libertad, de la verdadera libertad. Claro. Y hablándole a los colosenses, Pablo reafirma esta idea, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, esta condicionalidad que aparece aquí en el original, da la idea de que efectivamente la condición ya se había cumplido en ellos. O sea, ustedes ya resucitaron, ustedes ya están viviendo la nueva experiencia. Entonces, ¿qué tiene que suceder ahora? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. La mirada que Pablo les dice a sus conversos, sus hermanos de allí de Colosa, mira ahora, si ustedes quieren mantenerse en esta línea que adquirieron, que miraron a Jesús, que lo aceptaron, tienen que seguir mirándolo. El día que ustedes bajen la guardia, voy a decirlo así, ustedes que dejen de mirar a Cristo, se van a encontrar con algunas cosas que no van a ayudar en la relación. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué razón? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ahora, fíjate, generalmente nos dejamos llevar por la ley del menor esfuerzo. Tú sabes que mirar hacia arriba cuesta más que mirar hacia abajo. ¿Ah? ¿Y qué sucede? Todo el mundo, nos adaptamos a lo que el mundo está haciendo en este momento. Para poder hacer lo que tú dices, para poder hacer lo que las Sagradas Escrituras dicen, tenemos que poner una cuota de esfuerzo. Y nos resulta mucho más fácil dejar llevarnos por la mayoría. El mundo va hacia abajo, entonces va rodando hacia abajo. Y cuesta mucho menos bajar que subir. Ahora, cuando tú empiezas a subir y te enfrentas con gente que va bajando, te resulta mucho más difícil todavía. Pero es lo que tenemos que hacer. Nosotros, los cristianos, vamos ascendiendo. El mundo va descendiendo. En otras palabras, cuando hablamos acerca de la mente, ¿qué importa realmente? Claro, porque es justamente la que nos puede dar la claridad de pensamiento. Y donde se genera la acción. Y los pensamientos nuestros pueden ser puros, agradables y perfectos si miramos a nuestro Señor, como lo dice Pablo. Gracias a los oyentes por su compañía. Los esperamos en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. ¿Qué consejo le daría a una persona que lucha para hacer de Jesús la prioridad de sus pensamientos? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de contemplar o mirar a Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.